el 2001 de alguna manera nos plantea como desafío, pues que se vayan todos, pensar a la democracia, pensar a la militancia política, corte de ruta y asamblea, bajo nuevos formatos, de una manera más intensa y vinculándola a la vida cotidiana. Movimiento Giros y Radio Rebelde presentan Reinventar la práctica política. 2001, 2011. Diálogos hacia la construcción de la política futura. Diálogos. Bueno, estamos en esta nueva transmisión especial de Radio Rebelde FM 90.5 en el Estudio B, situado en la Central Rebelde del Movimiento Giros, en otro programa especial, esta vez titulado 2001-2011, La Política Futura, que ya tuvo su puntapié inicial hace algunos días atrás, en el marco de las internas abiertas y obligatorias que se celebraron en la provincia de Santa Fe, y en el cual, bueno, el Movimiento Giros decidió también desarrollar una transmisión en la que se pudo dar un diálogo con periodistas, con movimientos sociales, con profesionales de distintos lugares, para poder, digamos, debatir hoy en qué estado está también este proceso político que se abrió a partir de 2001 y también qué reflexión hacíamos en torno a lo electoral y a todo lo que estaba pasando en las elecciones en aquel momento. Esta vez decidimos darle continuidad a ese puntapié inicial con una charla con distintos periodistas de distintos medios de comunicación de la ciudad de Rosario, con el objetivo un poco de expandir este enunciado que creemos es pertinente para el debate actual, como ser la política futura, como ser esta reflexión entre 2001 y 2011 y todo este proceso que se abrió de preguntas que aún no se han terminado de responder y que, bueno, esta idea es llenar de contenido y que ese contenido lo construye en distintos territorios. Y uno de ellos, que es un territorio que nosotros creemos central, es el de los medios de comunicación. Por esta razón, y por muchas más, que después seguramente saldrán en el debate, están aquí Claudio Sokolsky, periodista de Rosario 12 y también miembro de la redacción de la flamante revista Underground, y también un sobreviviente de los búnker en el Patio de la Madera en las últimas elecciones. Claudio González, periodista del diario La Capital. Guillermo Dergo, que también está en Radio Universidad y en la redacción de Rosario 3, y José Luis Meirás, de Página 12. Bueno, muy buenas tardes a todos. Esta vez no podemos decir a todos y a todas, porque dio la casualidad de que estamos entre hombres, pero bueno, vamos a ir desarrollando el debate. La idea, bueno, también me olvidaba, porque en este trajín de este diálogo entre movimientos sociales y periodistas, también, digamos, tenemos a un compañero en la mesa del Movimiento Giros que va a estar también dinamizando el debate y acompañándome en esta conducción, que es Juan Monteverde, que también ya estuvo en aquel programa de 2001-2011 y 10 años después. Y la idea, bueno, era poder arrancar un poco debatiendo ya con los números puestos, un poco más seguros, lo que fueron las internas abiertas y obligatorias, un poco las sensaciones que habían entrecruzado a cada uno de quienes están aquí en la mesa. Con algunos ya habíamos hablado, con Claudio Sokolsky habíamos hecho una comunicación telefónica. Y bueno, para dar el puntapié inicial teníamos algunos audios de, bueno, en este caso de Oscar Urruti, candidato a diputado por el Frente para la Victoria, enmarcado en el PPS, a Pablo Hapkin, del Frente Progresista Cívico Social, y a Mariana Alonso, del Partido Socialista, también del Frente Cívico Social, que se candidateaba a concejal. Bueno, ellos también pasaron por ese programa de 10 años después, y esto fue lo que dijeron. Diálogos. En principio, te íbamos a preguntar qué se siente llevar el nombre de una ley, ¿no? Porque se ha dicho mucho la ley Hapkin, para alguien que está en el ámbito de la política, que se le diga una ley o se la llame por su apellido, debe ser algo muy fuerte, ¿no es cierto? Sí, yo preferiría que no, que se la conozca de otra manera, pero bueno, por suerte hemos tenido, la verdad que hemos dado un paso, ¿no? Tuvimos un buen debut de la boleta única, había muchas dudas en la previa, digamos, siempre es legítimo que cada uno defienda su posición, pero lo importante es que la gente pudo votar, votó con la mayor libertad, es un sistema evidentemente más transparente que el anterior y tuvo un buen debut, a pesar de que el hecho de que debuten las primarias era muy exigente porque había más listas, pero me parece que hemos tenido una buena jornada. Pablo, Juan Monteverde, te quiero hacer una pregunta. Hola, Juan. ¿Cómo estás, Pablo? Bien, muy bien. ¿Cuáles te parecen que fueron los principales impactos que tuvo, digamos, ya el sistema de boleta andando? Se habló mucho durante el antes y el después de la aprobación, pero ¿cuáles te parece que fueron los principales impactos que generó hoy ya funcionando el sistema? El sistema, digamos, mostró la ventaja que tiene en dos o tres aspectos. El primero es que no limita mucho los mecanismos para condicionar el voto, ¿no? Es decir, al no haber reparto de la boleta previa, toda la práctica tiene que ver con el voto cadena, con el voto doblado de determinada manera, es decir, con presionar al elector, incluso entregado del sobre, se hizo imposible, y la verdad que el sistema en eso funcionó bien, porque la boleta solo la entregó el presidente de mesa, había un buen control del troquel, de ese aspecto me parece que no hemos tenido problemas. Lo segundo es, digamos, lo que eran los cuartos oscuros, ¿no? La verdad que si uno era de un partido chico, le robaban la boleta, si uno era de un, digamos, a veces tenía un apellido parecido, a veces le armaban una lista espejo, a veces quedaba ubicado en un rincón del cuarto oscuro, entonces eso limitaba la posibilidad de elegir. Y lo otro es que había un efecto de arrastre en las candidaturas, donde evidentemente si la gente votaba un gobernador o un intendente, terminaba votando los cargos legislativos de esa lista por el hecho de que la boleta era horizontal. Y en este caso vamos a ver cómo se verifican los resultados, pero en cada categoría uno tenía que elegir su lista, lo cual me parece que amplía las posibilidades de participación en los cargos legislativos, que es un elemento para mí importantísimo. Y en ese sentido, ¿qué impacto tuvo en la campaña? Porque, digamos, ahora cada candidato, sobre todo los legislativos, concejales, diputados provinciales y senadores, tuvieron que salir a hacer su propia campaña, digo, no bastaba con ir con un gran elector a la cabeza de la lista, sino que cada uno tenía que hacer campaña. ¿Cómo crees, bueno, cómo fue en la experiencia concreta de esta campaña, pero cómo va a venir eso a futuro? Digo, nosotros por ahí tenemos la hipótesis de que finalmente muchos partidos se van a terminar arrepintiendo un poco de esta ley, viendo los resultados. ¿Qué diferencia hubo en esta campaña con las anteriores con respecto a eso? Y mira, el primer impacto es que por lo menos en términos de las cabezas de lista de los cargos legislativos, ha habido, digamos, un cambio en cómo los partidos presentaban o postulaban, ¿no? Porque vos fijate, la lista de diputados la encabeza la vicegobernadora actual, la ex vicegobernadora, el presidente de la Cámara, los presidentes de los bloques principales. Si hablamos de las categorías de concejales, pasa lo mismo, ¿no? Está el presidente del consejo, el presidente de los bloques. Hay más listas, es decir, hay partidos que han podido presentar listas a senador o a diputados o a concejales que a lo mejor en otra elección no hubieran tenido la garantía de poder hacerlo, de estar en el cuarto oscuro. Entonces, yo creo que es positivo jerarquizar los cuerpos legislativos. Bueno, eso, ustedes tienen mucha experiencia en eso también, ¿no? Me parece que la clave de que mejoremos algunas de las cuestiones de nuestra democracia tiene que ver con que le quitemos ese criterio donde lo importante es solo el cargo ejecutivo y empecemos a ampliar la pluralidad de los poderes legislativos, ¿no? Por lo menos es una convicción personal y creo que este es un sistema que en eso ayuda. Estamos en comunicación con Mariana Alonso. En principio, preguntarte, bueno, cómo viviste el día de hoy, las elecciones, cómo las sensaciones que te disparó, bueno, un poco el sistema de boletas únicas que se estrenó, cómo lo vieron, y bueno, charlar un poco sobre eso. La verdad que, bueno, por supuesto con mucha expectativa, porque es un nuevo sistema electoral. La verdad que con mucha alegría y un asombro positivo en la información de la gente por el nuevo sistema electoral. La verdad que esto era una prueba que me parece que, sinceramente, con mucho éxito, porque uno iba a los cuartos oscuros y observaba que la gente votaba muy rápido. Y vemos que, bueno, me parece que si bien hay una cantidad de votos nulos, no es tal en relación a que esto era un nuevo sistema para poder votar. Así que me parece que cada vez más la gente se interesa por poder votar, cómo saber votar. Creo que se llegó con mucha información y conocimiento. Y a su vez, bueno, me parece que el número de votantes también ha superado el 60% en cada una de las mesas. Así que, bueno, este sistema, aparte de ser nuevo, ratifica, bueno, un sistema que es una interna abierta, que es una interna anterior a las generales, donde también la gente vota con mucho interés. Esto en la democracia, sabiendo que, bueno, son días especiales y muy importantes en la decisión de un pueblo, me parece que es un día de un saldo sumamente importante para la población. Oscar, ¿nos escuchás? Alejandro Gelfuso de Radio Rebelde te saluda. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, Alejandro, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por atendernos. Imagino que estarás ahí en el búnker en el medio de mucho ruido y celebración, pero sí. Queríamos preguntarte cómo se vivió el día de hoy, como una primer pregunta, cómo lo viviste hoy, qué te pareció no solamente el nuevo sistema de votación, sino cómo fue el día en su totalidad, cómo lo viste en relación a las elecciones anteriores. Bueno, contanos un poco. Sí, mira, para avanzar te diría si lo que tiene que ver con el nuevo sistema electoral. En realidad, a ver, dos cuestiones. Una, nosotros seguimos sin respaldar este nuevo sistema, más que nada, digo, más que por las complicaciones en cómo se usó y en la manera en que la gente pueda acceder al voto, porque creemos que los proyectos políticos tienen que tener una expresión en el tema electoral, y este sistema es un sistema para nosotros muy atado a preceptos neoliberales, donde cada candidato es una entidad que no responde o que no debe o no tiene necesidad de responder a ningún proyecto, y eso creo es inconveniente, por lo menos para aquellos que creemos que es muy difícil construir proyectos de ciudad y proyectos de provincias aislado de lo que es la nación. Entonces, esta idea de que los candidatos sean entes autónomos que se presentan en la elección y que la ciudadanía puede después, como en un rompecabezas, armar el mosaico según su mejor saber y entender, no lo convalidamos. Pero desde el punto de vista de la aplicación, realmente creo que no ha causado, digamos, cuestiones discutibles. La gente pudo votar, lo ha hecho casi en un 90% de forma regular. Así que, digo, el debate lo seguiremos dando, pero desde el punto de vista conceptual, desde el punto de vista práctico, creo que el sistema pasó la prueba. Diálogos. Bueno, hablaban, repetimos, Oscar Urruti, Pablo Hapkin y Mariana Alonso. Bueno, hay, me parece, varios puntos a destacar. Esto, digamos, obviamente vale aclarar, eran las llamadas telefónicas en el momento en el que todavía se estaban anunciando los resultados, así que no había mucho por definir. De hecho, en el momento en que terminamos la charla con Mariana Alonso fue el momento en el que Giustiniani anuncia, digamos, o de alguna manera reconocía la derrota. Bueno, en sí mismo, digamos, obviamente la primera reflexión es cómo vio cada uno de las internas y qué posicionamiento tenían en las internas. Creo que con cada uno de los que hablamos desde el Movimiento Giros, digamos, se cristalizaba la posición de no adherir a determinados preceptos, a determinadas presuposiciones que contiene la interna abierta y obligatoria, pero bueno, queríamos escuchar la palabra de cada uno, cómo la vio, qué reflexiones hacen en torno a estos audios. ¿Alguno que quiera comenzar? Guillermo Gergo, toma la punta. No, que me llamó la atención ahí cuando le hacían una pregunta a uno de los candidatos, que decían esto de los partidos, que muchos de ellos deben estar arrepentidos, y me acuerdo de haberlo escuchado a Barletta la semana antes de las elecciones, cuando le preguntan por la boleta única, y él dice, bueno, ahora ya está, vamos a tener que votar de esta manera, pero avancemos rápido al voto electrónico, pedía. Y me llamó la atención porque justamente el impulsor de la boleta única era su primer candidato a diputado, que es Pablo Hapkin, que se mostró contento, celebraba y demás. Me parece que es verdad esto del efecto arrastre que se termina de alguna manera con la boleta única, pero también hay una característica de la boleta única que es de darle como cierta prioridad o cierta o tienen más impacto aquellos candidatos con un alto perfil, digamos, por la foto que está puesta ahí. Digo, el caso de Miguel del Cel, por ejemplo. El caso de Miguel del Cel, el caso de Miguel Lifchitz, el caso de María Eugenia Bielsa, el caso de varios otros candidatos que han tenido un buen desempeño, me parece que por un alto perfil, ya sea porque tenían cargos ejecutivos o porque tenían una fuerte presencia mediática y de publicidad. Claro. Igualmente me pensaba en este tema del arrastre, digo, porque nosotros también lo charlábamos en ese momento, que la no posibilidad del arrastre de por sí mismo hacía que, bueno, en el caso de quienes pensábamos que la candidatura, entre otras, de Miguel del Cel, era, digamos, de alguna manera problemática, digamos, por todo lo que conlleva esta cuestión de la farándula y la política combinados, que eso también después lo podemos debatir, también tenía un correlato positivo en términos de que no había un efecto arrastre, que hasta en un momento poníamos en discusión la estrategia del PRO, digamos, en ese sentido. Decir, bueno, ¿Habrá estado bien ponerlo a Miguel del Ser como candidato a gobernador y no, por ejemplo, ponerlo como candidato a diputado y que de alguna manera pudiera acumular esos votos y lograr una proyección del PRO en el legislativo? Era una pregunta, pero digo, es interesante esa reflexión sobre el arrastre. Sí, yo me quedaba pensando en el alto perfil, otra vez insisto con la palabra, porque ahí la escuchaba también a María Eugenia Bielsa, que decía que ella no había tenido nunca asesores de campaña, ni ni siquiera tampoco estrategias publicitarias, ni mucha presencia, pero bueno, tiene un alto perfil porque viene de ser vicegobernadora, porque ha estado poniendo el cuerpo muchas veces en algunas situaciones de impacto mediático. Digo, tiene una presencia y un conocimiento del electorado muy alto y me parece que eso también la benefició en el momento de la espectacular, me parece, elección que hizo. Lifchi también, digo que Lifchi, si nos ponemos a analizar los números de Rosario, fue más votado incluso que María Eugenia Bielsa, y el hecho de que sea el intendente de la ciudad, que tenga tanta presencia en todos los actos, en muchos medios y una campaña publicitaria tan importante que hubo, me parece que... Digo, el alto perfil en la boleta única, de alguna manera, le dio ahí como una cierta cantidad de votos, ¿no? Guillermo, antes que termines, ¿qué pensás de las internas? Digamos, ¿cómo ves el sistema de internas abiertas, obligatorias? ¿Crees que está bien? Que, digamos, muchos ponían en duda, digo, porque intercambiamos opiniones con mucha gente, y muchos por ahí ponían en duda la cuestión de la obligatoriedad, en este sentido de, bueno, ¿cómo hay que dirimir las internas de los partidos? Si eso se dirime a nivel sociedad, si eso lo deben dirimir internamente los mismos partidos, y que ellos, o los afiliados, digo, de estos partidos, ¿cómo quedan los afiliados ahí, si es que existe todavía un padrón de afiliación tan grande en los partidos? ¿Cómo lo ves? Qué sé yo, no sé, me parece que hubo un entusiasmo ahí con el 76% de gente que fue a votar. Parece que es un dato que no hay que dejar de lado, que digo, tanta gente haya participado, que haya estado la discusión. No sé, el tema de la obligatoriedad todavía no tengo así como una posición tomada sobre si es necesario que los partidos se tengan que decidir por sí solos, o si esto abre o da una apertura de toda la sociedad a participar, o alienta. Me parece también una cosa para revisar, para ver. No lo tengo muy en claro todavía. ¿Claudio? Se da esta cuestión de... Claudio Sokolsky es el que habla. Vamos a hablar con nombre y apellido. Vamos primero por edad. se dan algunas cuestiones por ahí contradictorias, porque los políticos exigen a la sociedad que participe, ¿no? Están pidiendo todo el tiempo, bueno, hay que participar, hay que meterse. Y cuando... se dan obligatorias las elecciones, ya empiezan a decir, y no, pero obligatoria, ¿no? Entonces, es una de las primeras contradicciones. Con respecto a lo de la exposición y esto que hablábamos de algunos candidatos, habría que preguntarse también si este nuevo sistema impacta en la forma tradicional de hacer política, que me parece que es lo que nos debemos preguntar. Realmente ustedes... ¿piensan o ven que las formas tradicionales de hacer política han cambiado a partir de un nuevo sistema? O sea, los ejecutivos ganaron casi todo, los que tenían la caja tenían plata para hacer campaña, siguieron ganando, y los que tenían pocas posibilidades de participar siguen teniendo pocas posibilidades de participar. El único caso, yo el de María Eugenia Bielsa, me parece que sí lo pongo como la excepción, ¿no? Porque realmente tiene un perfil un poco más bajo y no tenía caja, ¿no?, para hacer campaña. Pero el resto han ganado, si nos fijamos en cada uno de los que han ganado, y son los que tenían apoyo de los ejecutivos, tenían apoyo de una caja importante como para salir a hacer campaña. Mismo del CEL, ¿no?, tenía un apoyo importante, ¿no?, la gigantografía, el mismo de haber puesto plata de su bolsillo. Particularmente creo que es bienvenido, digamos, esta sobreexposición, porque los pone en evidencia también acerca del trabajo que vienen realizando. Si los candidatos que tal vez les fue mejor tenían o no tenían caja, bueno, pero lo de María Eugenia Bielsa, digamos, es más valorable, o habría que interpretarlo desde el punto de vista de la militancia, ¿no? Claro. O sea, si ponemos, si hacemos un análisis de las dos, de estas dos posiciones, ¿no? El que tenía caja y el que no tenía caja, pero tuvo un resultado llamativo, digamos. Bueno, habría que ver por qué, ¿no? ¿No? Yo no soy un analista político, acá todos lo saben. Y por otro lado, digamos, no coincido con Urruti cuando él decía que... digamos que... modelo neoliberal. Exacto. Me parece que no. Me parece que que, digamos, en la previa a las internas abiertas y obligatorias, creo que la exposición de todos los candidatos y de las alianzas y de que la gente pueda conocer quién es quién y quién está con quién, en todo caso quedarán ahora, digamos, expuesto a ver por qué, digamos, hay una foto como la que se publicó ayer de todos los candidatos o precandidatos justicialistas. ¿Y qué nos dijeron antes, no? Uh-huh. Cada uno nos dijo una cosa y ahora hay una foto conjunta, o la alianza del socialismo. Pero no estoy de acuerdo con eso. Me parece que en realidad eso va a quedar en evidencia ahora, en las próximas elecciones en julio. Claro, no está garantizado que un proyecto político, por ahí como lo centra Urruti, sea o esté enmarcado en alianzas, digamos, siempre tan... O que la construcción sea más ordenada como quizá parece. Es decir, que el proyecto representa verdaderamente, digamos eso, un proyecto. Tal cual, y creo que eso también es subestimar al electorado, porque creo que la gente sabe a quién vota, ¿no? Vimos a candidatos con una tremenda exposición, con campañas publicitarias muy fuertes, que no les fue bien, y que todo el mundo pensaba que iban a ser sorpresa y que finalmente, después de tanto tiempo de ser concejales, iban a tener su posibilidad de... Y sin embargo... Sí, pero bueno, igual, de todas formas, sacaron una gran cantidad de votos. Sí, está bien, sacaron una gran cantidad de votos para ahora, en esta etapa que se abre, desde las elecciones pasadas hasta las próximas, digamos, puedan empezar a negociar espacios de poder. Perdón, quien hablaba recién era Claudio González. Juan Monteverde tiene la palabra. Un poco nosotros, cuando discutíamos en ese programa al inicio, sobre todo rescatábamos los aspectos positivos, digamos, de la boleta única. Sobre todo esta cuestión de evitar el arrastre, digamos, que no haya diputado. Hoy en día un diputado provincial no lo conoce la gente, digamos, porque siempre se da en esta cuestión de las listas sábanas y no hay un conocimiento por parte de la sociedad de esos actores políticos que terminan siendo clave. Entonces, por un lado, rescatamos como positivo esa cuestión, y por otro lado, en un punto también, la posibilidad de fuerzas más chicas, digamos, si bien no, parece no existir fuerzas más chicas, pero digo, ante la posibilidad de una fuerza más chica, esta boleta, digamos, le permite la posibilidad de estar por lo menos en igualdad de condiciones para que el elector lo elija. Destacamos esos aspectos positivos, pero después, cuando, digamos, Urruti plantea esta cuestión de que, bueno, que el Frente para la Victoria viene criticando la boleta única desde el comienzo, y viendo sobre todo los resultados, cómo quedan armados los cuerpos legislativos con respecto a los ejecutivos, y como que un poco él lo plantea en términos de rompecabezas, y que en un punto se da en términos hasta de gobernabilidad, digamos, esta cuestión de tener un ejecutivo, supongamos, socialista en la provincia, con una Cámara de Diputados totalmente adversa. Digo, eso será un problema de la clase política, no va a ser problema nosotros, pero digo, ese es un tema. Y a la vez también cómo, digamos, se empieza a desdibujar la figura del partido. Digamos, porque ahora son las personas las que tienen bajo su espalda 300.000 votos, 250.000, 150.000 votos. Entonces ya los partidos políticos venían, digamos, de una impugnación muy fuerte por parte de la sociedad del 2001 a esta parte, tomándolo de España, que también, digamos, es un fenómeno global la cuestión de la representatividad política. Parecía que el sistema se venía recomponiendo, todo esto muy entre comillas, y este sistema, las internas abiertas junto con la boleta única, terminan por desdibujar los partidos. Digamos, por más que al día siguiente está el PJ y hay una foto del PJ, hay una foto del UCR y siempre las estructuras clásicas están, pero, digamos, de todas maneras, ya la política venía muy personalista y esto la agudiza aún más, digamos, porque... ¿Cómo negocia uno con esto? Alguien que tiene en la espalda 250.000 votos. ¿Son 250.000 votos o es de la cantidad de opciones que había ahí? Digo, el caso de Lipchi también. Digamos, no es que sacó todos esos votos. Digamos, de todas las posibilidades que había en esa boleta, tanta gente eligió eso. Entonces se da una disparidad entre todos los cargos y entre las fuerzas que los partidos, como eje central de la política, se están dibujando cada vez más. Digamos, esa es por ahí nuestra opinión. José Luis. No, bueno, yo la verdad que estoy medio ajeno a la política acá santafesina y de Rosario, digamos. Un poco, digamos, quería hacer una aclaración a lo que vos decías. Yo trabajo en Página 12, pero no soy periodista de Página 12, o sea, me dedico a más que nada a la producción de contenidos web, publico los... Y vine un poco a traerles la revista que acabamos de sacar, donde Claudio escribe la nota sobre giros. Pero la verdad es que me siento un poco afuera, un poco de tema, porque no estoy tanto al tanto de lo que sucede acá en Rosario. Sí, digamos, lo que sí veo es que por ahí el fenómeno del 2001, que acá un poco a partir del kirchnerismo se digamos, se revirtió en cierto aspecto, y no tanto, porque por ahí el kirchnerismo también es producto un poco de lo que pasó en el 2001, uh-huh. empieza a verse como fenómeno en Europa en este momento, digamos, a raíz de la crisis y de un montón de fenómenos, como el tema de los indignados en España y en Barcelona, que no tiene la masividad de lo que fue acá el 2001, pero sin embargo está empezando a expresar digamos, una cuestión o una nueva necesidad de organización desde que pone en cuestión la representación política, cómo se toman las decisiones y una serie de cosas que tienen que ver con, digamos, con los aparatos políticos que ya no responden a las decisiones o a las necesidades de la gente directamente. Bueno, yo venía un poco a traer la revista Underground, que sacamos ahora un primer número, y tiene mucho que ver, digamos, el origen de Underground y el proyecto uh-huh. con lo que fue el 2001. Yo trabajaba en Página 2 en ese momento, pero siempre, digamos, haciendo un trabajo más que nada técnico uh-huh. o casi metido en la estructura del diario, con pocas posibilidades de intervenir en los contenidos o de que se me abra una puerta a la parte periodística. Y en el 2001, digamos, principios del 2002, entro a lo que fue en ese momento Indymedia, que fue un movimiento, digamos, originado un poco como alternativa de comunicación contrahegemónica cuando fue la movida de Seattle y de, digamos, toda la resistencia antiglobalización. Y al mismo tiempo fue el primer sitio 2.0 que existió a nivel, digamos, de los nuevos medios de comunicación. Y un poco el proyecto de la revista tiene que ver con eso, digamos, empezar a naturalizar o a poner, digamos, dentro de lo que son los medios masivos, cosas que están completamente desnaturalizadas y que debieran estar al día, digamos. Por un lado, la agenda de derechos. Hoy los derechos de género, los derechos sexuales están, digamos, pareciera que están, digamos, como ocupando la agenda de los medios de comunicación, y otros derechos que tienen que ver más con la agenda de derechos del siglo XIX, como era la vivienda, la educación, el trabajo, digamos, no precario, los derechos laborales, pareciera que están en el segundo plano. Es más fácil, digamos, decir abiertamente que uno es homosexual, y bienvenido sea eso, uh-huh. que reclamar derechos laborales y democráticos claros. Bueno, un poco en eso, digamos, en eso estamos. La idea de la revista es funcionar como vaso comunicante entre experiencias desde lo cultural y desde lo político, sindical, que apunten a revertir, digamos, la digamos, naturalización de ese discurso, digamos, donde lo precario es la regla, y pareciera que ahora, digamos, tener un trabajo en blanco o un trabajo regular pasa a ser un privilegio, y no debería ser así. Me lleva a dos temas, digamos, lo que decía recién José Luis. Uno es, valga la redundancia, a los temas de la campaña, digamos, que me parece es interesante, y que también nosotros en ese momento lo charlamos, sobre todo creo que con vos, Claudio, habíamos hecho algún intercambio sobre eso, sobre, bueno, lo que fue, en este caso, estas elecciones, hubo un punto de una disrupción, que fueron los debates que se dieron en el marco del ET8 entre los gobernadores, los candidatos a intendente. Y después, otro tema que lo podemos debatir después, que es la cuestión de los medios de comunicación, porque también el hecho de tenerlos a ustedes acá tiene que ver también con tocar un poco eso. ¿Cómo vieron, digamos, en este sentido, la cuestión de los candidatos? Y porque se remarcó mucho el nivel de información que los candidatos manejaban en torno a determinados temas, que más allá de, digamos, acuerdos parciales o no, nosotros lo veíamos y de alguna manera nos había dejado, se lo decíamos creo en ese momento a Claudio, nos había dejado un sinsabor, digamos, el debate en el ET8, en términos de cómo se daba el intercambio en relación a determinados temas, que por ahí no había una especie de, ni siquiera un antagonismo, digamos, en algunos casos, y bueno, y que también tenía que ver obviamente con cómo estaba dado el mapa político. No sé quién quiere decir, quién quiere contestar, no están todos obligados a contestarlo, puede alguno tomar la palabra. Yo lo rescato a los debates, porque, digamos, nutren y antes no se daban. Claro, bueno, eso sí, es una diferencia. Por eso, partida, por eso lo marcaba como una antes diferencia. Acá en Rosario, digamos, un debate de las características que se dieron en LT8 con los candidatos, precandidatos a intendentes y a gobernador, no se daban. Uh-huh. Y bueno, eso para mí ya es saludable. Bien. Con respecto a la agenda que manejaron, a los temas que manejaron en esos debates, sí, es verdad, digamos. No sé si no hubo una profundización, incluso por ahí como... como se está remarcando, me parece que salvo algunas preguntas y cuestionamientos de compañeros periodistas cuando indagaron sobre, por ejemplo, el tema de la tierra o las viviendas, donde algunos mostraron cierto compromiso a revisar esa cuestión desde el plan urbanístico, después no hubo grandes cuestiones, digamos. Yo creo que en algunos casos, hasta por el tema de la inseguridad, un oportunismo, digamos, desmedido. Uh-huh. La verdad que eso es un tema tan sensible para todos y para gente que puede ser compañeros nuestros, vecinos que han sufrido algún tipo de situación de inseguridad, que me parece que no se lo puede banalizar como se lo ha banalizado durante toda la campaña de parte de algunos candidatos, no todos. Pero creo que sí, que fue muy superficial el debate en algunos temas muy puntuales que se vienen arrastrando, como es inseguridad, vivienda, y creo que por ahí, porque digamos, si hay algo de lo que Rosario sí puede estar orgulloso es de la salud, por ejemplo. Me parece que la red de salud de la ciudad es muy buena, la red pública, digo, ¿no? Y el transporte también, se pararon en el transporte público como para también hacer campaña, pero la inseguridad y la vivienda, la tierra, digamos, y el contrapunto que hay con las urbanizaciones privadas hoy en todo el área del río, fueron ahí... Un tema que no se ha tocado mucho. No se ha tocado mucho y ninguno me parece que propuso cuestiones serias y profundas para solucionar sobre todo lo que es la periferia de Rosario, ¿no? Guillermo. No, me parece que estuvieron interesantes, sí, algunos debates que podría a lo mejor haberse profundizado un poco más o haber hecho algunas otras preguntas. Yo a veces también me pregunto cómo se fijan algunos temas. Me parece que el tema seguridad se había instalado, pero desde un enfoque puntualmente, y que por ahí a lo mejor se podría haber profundizado en el sentido de, bueno, qué se entiende por seguridad o cómo lo abordamos y si es una cosa exclusivamente de seguridad para proteger la propiedad privada o si entendemos como una cosa un poco más integral, digamos. Me parece que podría haberse sí preguntado, pero que se celebra siempre que haya un debate, que está bueno. Y quería también retomar lo que habías dicho vos antes de las personas, los votos de las personas y las estructuras partidarias cómo juegan. Me parece que está bien, que está recién estrenado el sistema, que a lo mejor habrá mucho para ver y preguntarse ahí, pero que también me pregunto, digamos, por qué los segundos, digamos, los que salieron segundos en la elección en la categoría gobernador, si no hubo ahí un peso de estructuras partidarias, digo, las encuestas o muchos imaginábamos a lo mejor que la disputa en el Frente Progresista iba a ser entre Giustiniani y Bonfatti, y que en el Frente Santa Fe para Todos, el justicialismo, la disputa iba a ser entre Bielsa y Rossi. Sin embargo, bueno, sorprendieron ahí los segundos, que fueron Perotti y Barletta, y me parece que en el caso de Barletta hay ahí una estructura partidaria del radicalismo que pesó a la hora de la elección, y en el caso del candidato del peronismo, de Perotti, ahí estuvo el ovidismo también jugando fuerte. Claro, ¿no? Sí, de hecho, digamos, hubo apenas, digamos, cerraron las urnas, 6:15, 6:30, nosotros recién empezamos la transmisión y hubo un tuit de bomba de Artemio López anunciando la elección de Barletta, que en ese momento nosotros nos quedamos mirando y dijimos arriesgado, pero bueno, que después terminó, digamos, quedando a fin de cuentas en un segundo puesto. No sé quién quiere, Claudio, Juan. No, terminamos con el tema del debate. Uh-huh. Los candidatos sí mostraron un conocimiento absoluto de todos los temas que se tocaron. O sea, se notaba cierta profesionalidad. Lo que no sé es si a la hora del que escuchaba, del oyente, ¿no? Podía sacar algunas cuestiones más claras, y si eso realmente motivó a alguna persona a votar por tal o cual candidato. Me parece que la mayoría de la gente ya sabía, ¿no?, a quién votar y qué es lo, y escuchaba lo que ya conocía. Tampoco hubo, ¿no? Pero me parece interesante en función de que de todo lo que se habló con la boleta única, el nuevo sistema, del desprestigio de los partidos y de la política, ¿no? Y bueno, fíjate que en ese sentido, creo que el Del Cel no participó de los debates. No participó. Bueno, no. Que fue estuvo en Rosario el día de los debates, pero no participó. Y porque tenía que actuar, no. Seguramente. O, claro. Bueno, pero Miguel Del Cel remarcó que él era el único candidato que estaba trabajando. Sí, Pero bueno, eso también marcó un poco, ¿no?, el aprovechamiento de la figura conocida en desmedro de la militancia, ¿no? Porque bueno, puedes estar de acuerdo o no, pero para la gente que milita debe ser muy feo, muy triste ver que un tipo sin campaña, con un mes viniendo diciendo a veces barbaridades, como cuando empezó y después bueno, se nota que le pusieron a alguien para profesionalizarlo. Yo rescato eso de los precandidatos para un militante un buen caudal sido, de voto, digamos. Debe haber sido terrible, claro. Un tipo con muchos años de militancia. El resto a los candidatos mismos se los pregunté antes y después de las elecciones. ¿Cómo les suena eso? ¿No les suena feo que Del Cel te haya sacado esa cantidad de votos cuando es la apolítica, cuando es el tipo que representa lo que no es la política? Entonces, en ese sentido, el debate y todo eso enriquece. Después los resultados, o sea, que eso salga algo verdaderamente positivo, bueno, ahí podemos discutirlo y todo eso. Pero sí se notaba, y esto yo lo he hablado con colegas de política, yo aclaro, tampoco soy hago política exclusivamente, pero lo he conversado con compañeros que hacen política y lo marcábamos esto, o sea, Caballero te conoce cada rincón de la ciudad, conoce cuáles son los problemas, Boazo conoce cuántos proyectos metió y cuántos va a meter de acá hasta que se jubile como concejal, es decir, había un conocimiento importante, ¿no? Y de hecho no había impresentables, digamos, era como que en ese sentido había una mínima de... Me parece que había un piso interesante como para discutir. Después, bueno, las discusiones a veces en el ámbito de un debate en un medio, no sé, tendríamos que estar más horas, ¿no?, discutiendo y debatiendo, o hacerlos más seguidos para que uno pueda sacar más conclusiones. No creo que la gente haya sacado conclusiones a partir de ese debate, pero por lo menos se dio un primer paso. No, porque creo que, perdona, lo que creo que la gente se da cuenta cuando ese político tiene una agenda formada por su publicista de ocasión, o la tiene porque caminó los barrios. La gente se da cuenta de eso. Uh-huh. Digamos, eso me parece que queda siempre en evidencia. Sí, nosotros por ahí un poco veíamos, si bien nos parecía interesante, digamos, que por primera vez, por lo menos en nuestra memoria, digamos, haya un debate en la ciudad, y sobre todo también el de gobernador, pero es fundamentalmente el de intendente, digamos, que, bueno, a ver, ¿cómo se abordan los temas de la intendencia? Y por ahí un poco, más que nada el sinsabor del que hablaba el Ale recién, tenía que ver sobre todo con el eje de urbanismo o planificación que se planteaba. Uh-huh. Y que se planteó el eje y se terminó hablando de cloacas. Digamos, se tiraron algunas líneas, pero, digamos, después el grueso del debate, incluso los llamados que después decían que había, eran con cloacas. Y el debate de planificación no es el debate de las cloacas. Digamos, entonces ahí cuánto es responsabilidad, digamos, de la clase política fijar cuál es el enfoque. Lo mismo de la seguridad, digamos, ¿qué es la seguridad? Digamos, entonces, como que ahí la baja del nivel del debate, y sobre todo nosotros también los planteamos en términos de esto de las internas abiertas, digamos, no es lo mismo cuando un dirigente le habla a su partido, donde puede elevar el nivel de debate ideológico y demás, que cuando le habla a un padrón general, porque tiene que ganar las internas. En ese sentido, digamos, como puente a uno de los puntos que tiene que ver con esto de los 6 puntos para la ciudad futura, que es una de las, digamos, de las instancias que vamos a salir este año, un poco justamente a discutir con los candidatos una serie de puntos que nosotros pensamos son relevantes y con el enfoque que pensamos que es relevante. También una discusión y que nos gustaría, incluso con la idea de discutirlo con periodistas de la ciudad y por ahí no tanto de la sección política, sino más de la sección ciudad en ese sentido, era cuál es el enfoque de los temas locales o cuál es la mirada sobre la ciudad y sobre lo local. En ese sentido tenemos un audio de Alejandro Dolina, que era un buen puente para después meternos más de lleno en tanto en los 6 puntos como esta idea de la política futura, cómo construirla. Sí, es un audio de, bueno, del programa de Alejandro Lina histórico, La Venganza Será Terrible, que es interesante porque es un audio del año 1996, donde, bueno, Dolina enmarca un poco una discusión sobre la elección de intendentes y remarcando sobre cuál es el deber de un intendente, y nos parecía muy interesante. Diálogos. El otro fenómeno era la desaparición del barrio como entidad. Muchas veces hemos dicho aquí que la ciudad puede ser concebida como una entidad abstracta y el barrio como algo concreto. Nadie dice, por ejemplo, vivo en Buenos Aires. Nosotros decimos, vivo en Devoto, en Núñez, en Mataderos. Nadie dice vivo en Buenos Aires, salvo cuando está fuera del país. Qué sé yo. Uno es el negro de Caseros, no el negro de Buenos Aires. Ese pibe, nah, vive en Buenos Aires. Eso se puede decir fuera de Buenos Aires, pero dentro no. Y en verdad el barrio es el primer contacto del hombre con la ciudad y también con la patria. Con el quiero decir, ese vínculo que debe haber entre el hombre y el lugar donde vive, se siente mejor a través del barrio que a través de entidades abstractas como la ciudad, incluso como la patria. Bueno, hoy en día esa entidad abstracta que es la ciudad se come al barrio. Ahora, usted se preguntará, Rolón, ¿qué es lo que se necesita para que un distrito sea considerado un barrio? Porque no es solamente un capricho del catastro. Si a usted le dice, mire, entre tal calle y tal otra, ahí está el barrio de Almagro. ¿Y qué sé yo si está el barrio de Almagro? ¿Qué sentido tiene decir que este barrio donde vivimos ahora se llama San Nicolás? ¿A usted le parece que esto es un barrio? No es un barrio. ¿Quién es el vecino? ¿Quién es el de arriba? Si no nos conocemos. Para que un barrio exista y sea tomado como tal, deben existir relaciones interpersonales entre los vecinos. Debe haber actividades comunes, solidaridad, amistad, conocimiento y hasta bronca. En un lugar donde a nadie le tienen bronca porque no lo conocen, bueno, mejor irse de ahí. Bueno, esto no se encuentra actualmente y cada vez hay menos barrios así, salvo algunos fenómenos periféricos, la cosa no sucede. Como decimos siempre, uno no sabe quién es el tipo que duerme a 30 centímetros de nuestra cabeza. ¿Quién es el del tercero B? Yo qué sé. Y duerme a 20 centímetros. Porque tiene la cama justo pegada a la medianera. 20 años durmiendo a 20 centímetros de mi cuerpo y yo no sé ni quién es. Bueno, algo malo debe estar sucediendo. Se me dirá, está la pared, ¿eh? ¿Qué querés? La calle, que solía ser, como decíamos aquí, la prolongación de nuestro patio, está llena de extraños, nadie se relaciona con nadie. Bueno, ¿por qué? La edificación, estos edificios multitudinarios donde vive tanta gente que no hay tiempo de conocerlos, la falta de tiempo que tiene la gente, la falta de lugares públicos, salvo que usted crea que una plaza es un lugar público. No hay lugar menos público que la plaza, no hay más que chorros y gente que va a drogarse. Gente, por ejemplo, enamorado no hay, chico no hay. ¿Quién va? Nadie va. La plaza es un lugar que mete miedo. Han desaparecido también las miniculturas barriales, esa colección de pequeñas costumbres, de dichos, de recuerdos comunes que tenían un sentido en cierta pequeña región y que después lo perdían conforme uno cruzaba, por ejemplo, una avenida. Eso se ha perdido también. Hoy en día decir que uno vive en Almagro, si es que uno vive, por ejemplo, en Rivadavia al 3800, decir que uno vive en Almagro y sentirse hermanado con otros habitantes de Almagro, es tan ridículo como si los habitantes de los novenos pisos de todo el mundo se juntaran, se hicieran amigos y hablaran de sus proyectos comunes y de su historia común. Es absurdo. Nadie puede decir que vive en Almagro porque vive en Rivadavia 3800, porque lo único que hace allí es ir a dormir. Después, desde luego, está la mecanización de la diversión y el entretenimiento. El hombre ya no es solo esclavo de la máquina cuando trabaja, sino que a la salida del trabajo es esclavo de otras máquinas. Y ahí me paró un tipo y me dice: bueno, usted habló del tránsito, de la fealdad de la ciudad, de la desaparición del barrio. Bueno, esas son cuestiones municipales. Y antes habló de asuntos metafísicos, de la soledad, de la angustia ante el tiempo, de la muerte, del desamor, de la ausencia. Entonces, me dice uno: acá hay un candidato intendente, y un intendente debe ocuparse de los asuntos municipales y no de los metafísicos. Y yo le dije: vea, no es verdad. No es verdad. Porque en realidad el tránsito genera, por ejemplo, ausencia, como hemos dicho. El transporte insuficiente aleja los afectos. El ruido impide silbar o cantar o conversar. Los departamentos pequeños lo vuelven a uno más malvado. Es más fácil cometer un crimen si es que uno comparte la pieza con un cuñado. Y la ausencia de belleza convida a la mezquindad. Cuando uno mira los edificios de la avenida Triunvirato y sus medianeras, tiene ganas de cometer un crimen. En la persona de los arquitectos. Y después, bueno, está la soledad. ¿Cómo no sentirse solo en ese amontonamiento de edificios que impiden la amistad? Es cierto que el hombre nace, vive solo, que solo existen, como dice Sábato, efímeros puentes que nos unen a veces, pero la ciudad de Buenos Aires destruye hasta esos efímeros puentes. Y entonces yo creo, y esto es lo que le quería decir a ustedes, que un intendente no debe tapar baches ni barrer las calles. Por mí, que no lo haga. Que deje el agujero ahí, y si quiere no barrer, que no barra, que me importa. Pero sí, un intendente debe rescatar al hombre del abismo horroroso en que se precipita, de la soledad, del desamparo, del desamor, de la mezquindad y de la estupidez. Y debe echar los cimientos de una ciudad que no impida irremediablemente estos refusilos de dicha que alumbran la vida, que no impida el amor, que no impida la belleza, que no impida el conocimiento. Por eso, señor intendente, los vecinos de la Paternal reclamamos amores correspondidos, goces estéticos, estímulos para la inteligencia y la esperanza de que el universo tenga algún sentido. Y después, si no pasan a juntar la basura, ¿qué me importa? Cuando llegué a este punto, me echaron a patada. Bueno, ahí teníamos el audio de Alejandro Dolina, de aquel programa, bueno, que hoy continúa, que es La Venganza Será Terrible, y que en ese momento Dolina hacía una reflexión interesante. Más allá, creo que, de la discusión entre si el barrio sí o el barrio no, me parece que el hecho de focalizar a la figura del intendente, digamos, si se quiere, asociado a la causa de lo que tienen que ver con cuestiones, para él, llamadas metafísicas, o por lo menos que en el audio se mostraban como metafísicas, nos parecía interesante, sobre todo para dar el puntapié de, bueno, un poco creo que Juan recién lo decía, me parece, no es lo mismo discutir, incluso lo dijo Guillermo también, el concepto de seguridad y qué significa la palabra seguridad, digamos, en términos de que la pregunta que dispara es qué le brinda seguridad a una persona, digamos, que es muy distinto a discutir si es policía o no policía, o si hay más delito o menos delito. Y me parece que era asociar a la intendencia o a un ejecutivo local a temas que van más allá de lo que se entiende como la gestión, ¿sí? Nosotros en ese momento escuchábamos el debate en el 8 y por ahí, bueno, Caballero, que tiene mucho esta idea de la gestión local, porque siempre decía pavimento a nivel definitivo. Y nosotros mirábamos y decíamos, bueno, está bien, digamos, seguramente hay una franja del electorado, y por qué no una gran franja del electorado que está esperando, digamos, eso, porque... Inclusive lo vemos, digamos, nosotros en la periferia, sabemos la necesidad, claro, del pavimento. Claro, cualquier persona que va en el auto, que va caminando, que va en bici o lo que sea, se va a encontrar con eso y seguramente va a echar una puteada en el momento en que le toque vivirlo. Ahora bien, a la hora de dar un debate sobre qué significa una gestión municipal, digo, bueno... ¿Qué es lo que debe hacer un intendente en el caso, digamos, como lo planteaba Dolina? Nos parecía interesante para dar puntapié a esto que nosotros desde el Movimiento Giros denominábamos 6 puntos para la ciudad futura, que, bueno, de alguna manera es, nosotros lo llamamos una agenda política que intentamos sea de avanzada para empezar a discutir también, digamos, distintos temas que en la ciudad hoy se están discutiendo, quizá en algunos casos de refilón, en otros casos no se están discutiendo y están ausentes, un poco a modo más de manifiesto que otra cosa. Decíamos que desde el Movimiento Giros estamos convencidos de que existen 6 puntos que hay que empezar a construir, a pensar y a debatir para un futuro mejor para nuestro pueblo y, en este caso, digamos, para las ciudades. Creemos que hay que recuperar el poder público ante las corporaciones privadas, es decir, para comenzar, digamos, empezar por recuperar ese poder público. También podemos debatir qué es ese poder público. Que tenemos que reclamar nuestro derecho al territorio, al poder y al gobierno para decidir sobre un territorio que es común, que es la ciudad. Que debemos construir un nuevo paradigma donde la seguridad territorial y no la propiedad brinden las condiciones para la vida digna. Es decir, debatir un poco también en este sentido qué significa la seguridad. Que podemos reemplazar el modo de vida basado en el consumismo para apostar quizá por un concepto que surgió en los últimos 2 años, que es el buen vivir, que surge en algunos países de Latinoamérica y que se ha puesto, digamos, en agenda, y que no es menor porque también viene un poco de la periferia, viene también de los pueblos indígenas. Que exigimos libertad de movimiento, de acción y pensamiento para el desarrollo humano, y que proponemos la autonomía alimentaria para terminar con el hambre y desarrollar un consumo sano, justo y responsable. Que son algunos puntos que están enmarcados en esto que llamábamos 6 puntos para la ciudad futura y que venían un poco a colación de este debate, y que nos parecía que quizás no era una referencia política lo que tenía que dispararnos, sino que por ahí, en el caso de Dolina, con una reflexión que viene hasta más del sentido común en un punto, nos parecía interesante. No sé si Juan querés... Sobre todo para este intento permanente, digamos, de volver, digamos, o poner en el lugar que debe estar la política local, digamos, por hecho, hasta replantearlo, digamos, porque por cómo se estructura, digamos, un Estado nacional y sus respendientes ámbitos administrativos, digamos, la ciudad evidentemente tomó ese costado más de el ABL, digamos, así como muy, muy resumidamente. Rosario también en eso como que hizo punta con respecto a otras ciudades, y lo reconocemos nosotros a pesar de la crítica permanente, pero sin embargo falta, digamos, a nivel general un debate acerca de eso, y sobre todo en el marco del actual desarrollo del sistema capitalista, digamos, y cómo no es lo mismo la ciudad hace 50 años que la ciudad hoy en un mundo globalizado. Y por eso un poco también estos 6 puntos intentan plantear una agenda distinta que vaya más allá de la idea del programa que puede llegar a tener cualquier partido de izquierda, digamos, y de donde, o hasta, digamos, no necesariamente el partido de izquierda, digamos, el Frente Progresista, digamos, Wiener discutiendo con Alfonsín, bueno, si nos ponemos de acuerdo con el programa, digamos, como que nos parecía que darle otro enfoque para ver realmente ver dónde están esos problemas o dónde están las causas que hay, dónde hay que atacar. Un poco nosotros, digamos, referenciamos bastante una idea del subcomandante Marcos, digamos, del EZLN en Chiapas, donde plantea, el zapatismo plantea que hoy en día se está desarrollando lo que ellos denominan la Cuarta Guerra Mundial. Digamos, donde es una guerra distinta a las que se libraron con anterioridad, poniendo como Tercera Guerra Mundial la Guerra Fría, donde antes, digamos, una guerra tradicional, un ejército invadía un territorio y cobraba tributo de la fuerza vencida. En este caso, lo que plantea el zapatismo es que hoy la característica que tiene esa guerra es que los bandos en pugna tienen la cualidad de compartir el territorio. O sea, están conviviendo en el mismo lugar. Y que la guerra es por destruir ese territorio y reconstruirlo con otra lógica. O sea, el negocio pasa por eso. Es decir, acá donde había agricultura familiar, digamos, viene la soja, destruye lo que había ahí y lo reconfigura con una nueva lógica. Una nueva lógica no solamente basada en lo que ya sabemos que está basada, en el transgénico y demás, sino también con los propios actores. Lo mismo en las periferias y los barrios privados. Entonces, esa idea, que nosotros un poco la fuimos también construyendo en la práctica y después fuimos encontrando referencias, hace que la política también se descentre un poco del Estado Nacional. Digamos, históricamente, y sobre todo en nuestro país, como que la lucha siempre estuvo centrada en la lucha contra el Estado y contra el Estado Nacional. Digamos, como que el Estado Nacional se resuelve o es la causa de todos los problemas. Y en ese sentido, al pensar o darle un crédito a esta teoría de la Cuarta Guerra, cualquier territorio es susceptible de ser transformado, destruido y vuelto a configurar con otra lógica. Entonces, en ese sentido, la política local, provincial y nacional, digamos, tienen como otro rol. ¿Cómo ven esa situación, digamos, muy resumidamente explicada, tanto lo que está sucediendo como, digamos, las formas o los instrumentos políticos para atacarlo? Porque esto, digamos, tiene que ver directamente con la agenda que se plantea desde la política, con cuáles son los instrumentos políticos y qué quedó de ese 2001 y cómo se recomponen los partidos. Sí, antes incluso agregándole a la pregunta, tomando, digamos, como idea de territorio un sentido amplio, es decir, nosotros no entendemos que el territorio, al menos el movimiento Giros, no entendemos que el territorio sea solamente un pedazo de tierra, es decir, un barrio en particular. Los medios de comunicación, por ejemplo, son un territorio y central, digamos, como decíamos al principio. Pero, bueno, existen muchos de esos territorios, las universidades también lo son, digamos, son lugares donde se da una destrucción y una lógica y un cambio de lógica, según también, obviamente, quien ejerza en ese momento el poder también y según la correlación de fuerza que existan. ¿Cómo también un poco relacionando todo esto que escuchábamos y el rol de la ciudad, cómo lo ven? Si alguien quiere tomar la primera. Claudio. Yo me animo. Claudio González. Me animo, pero de cara dura, ¿no? A mí todos lo hacemos de cara dura, Claudio, no te preocupes. A mí me parece que, digamos, ¿cuántos años cumple nuestra democracia? En el 2013, 83. 30. 30 años. A mí me parece que, digamos, aunque parezca que transitamos muchos años, nos falta muchísimo camino por recorrer, y creo que los gobernantes, quienes han ejercido lugares ejecutivos en este país, también han crecido, digamos, de la mano de cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con los movimientos vecinalistas, uh-huh, barriales, y cada vez me parece que se escuchan más, o sea, cada vez esos movimientos tienen más injerencia, y aunque el proceso parezca muy lento, uh-huh, y aunque parezca que, por ejemplo, en el caso de Giros que están transitando por ese momento, parezca que a veces no los escuchan, que la lucha es muy dura. Yo creo, particularmente, y haciendo así como una especie de regla histórica como nos hacían hacer en el secundario, que esa dinámica, digamos, va a ir creciendo. Y esos espacios que vos decís que hay que reconvertir, me parece que va a tardar muchos años en que se pueda lograr esa lógica, digamos. Pero creo que los movimientos vecinalistas, la gente que está en su lugar, la autogestión que se plantea desde algunos lugares de la periferia de la ciudad, como uh-huh, por ejemplo Nuevo Alberdi, me parece que cada vez, y aunque cueste, van a ser escuchados y van a tener su lugar tanto en la agenda pública como en la agenda de los medios. Uh-huh. Yo creo que hasta hace un tiempo era impensado que, digamos, se le diera cierto lugar, cierta cantidad de centímetros, minutos o aire a conflictos que se suscitaron en los últimos años y que, bueno, tuvieron un lugar importante en los medios de comunicación. Es fluctuante, tiene sus momentos, pero me parece que va creciendo. Y eso ayuda a lo que vos decías, Juan, que por ahí, digamos, a esta cuestión de repensar la ciudad, volver a tomarla y a rehacerla, va a tardar un tiempo, pero me parece que de a poco se va incorporando. Esto que estamos haciendo acá me parece que es muy saludable y se da también en las radios comunitarias que hay en cada barrio, que tuvieron que luchar muchísimo para mantenerse, las radios comunitarias de Rosario. Yo particularmente creo que soy un producto de radios comunitarias del 89, 90, en Avenida del Rosario al fondo, que no sé si existe esa radio, pero digamos, y quedaron pocas. Aire Libre, que es una de las pocas que mantiene, pero bueno. Pero para mí particularmente creo que se están dando esos espacios y que algunos temas se van incorporando de a poco en la agenda pública y de los medios con mucha más pelea, pero se van dando. Yo coincido y me parece que cada vez más importante el peso de las agendas de ciudadanos que se organizan. Digo, dos de las transformaciones más importantes que se aprobaron a nivel nacional en el último tiempo tienen que ver con grandes movilizaciones y gente que estuvo impulsando temas, como por ejemplo el de la ley de medios, que viene siendo trabajada desde hace mucho tiempo por un montón de organizaciones, o la del matrimonio igualitario. Digo, me parece que son dos temas que coincidieron en una agenda de mucho trabajo de muchas organizaciones durante mucho tiempo y que coincidieron también con una voluntad política que en un momento se hizo mayoritaria y que se permitió aprobar. Pero digo, me parece que hay una combinación de las dos cosas. Qué sé yo, en el 2001 uno veía ciudadanos a lo mejor rompiendo bancos, indignados con el sistema financiero, pero sin embargo ahí el debate, la persistencia no estuvo, la movida se diluyó y hoy la ley de entidades financieras todavía no está aprobada. Me parece que ahí no hubo coincidencia entre una agenda de gente que insista, que se movilice, que participa, que discuta, con una voluntad política tampoco en ese tema, digamos. Ahí, por ejemplo, me parece que no hubo una combinación de esos dos factores, de una lucha continua y de una voluntad política mayoritaria que justo coincida con esa lucha que venían llevando adelante organizaciones o movimientos sociales, ¿no? José Luis, vos estás vivís en Capital Federal. Sí, yo vivo... O sea que vivís en la capital de la BL en este momento. Yo vivo en La Boca, que es uno de los pocos barrios que tiene vida, más vida afuera de las casas que adentro, digamos. Claro. Dentro de la Capital Federal es el único barrio quizás donde hay más vida afuera de las casas que adentro. Hoy le contaba a Claudio los peligros de un bar que tengo en la esquina, que hacen a mi seguridad, a mi salud más que a mi seguridad, tu vida. Porque en el barrio ese, en el bar ese, digamos, conviven una suerte de ejemplares, una fauna que es de lo más divertido y atractivo, y uno, digamos, lo tiene muy a mano y pasa de todo por ahí. Entonces, claro, uno a veces pone en riesgo la seguridad de su salud más que, digamos, con lugares así. Pero La Boca es un lugar, digamos, inseguro para el que viene de afuera, pero cuando uno entra y empieza a ser conocido en el barrio, es por ahí más seguro que otros, porque es un barrio donde todo el tiempo hay gente en la calle. Y cuando la calle no se abandona, la seguridad está de hecho. Bueno, me acordaba hoy en el texto de Holmes que los visitó a ustedes acá en Giros y que nosotros lo ponemos en la página 3 de la revista, que precisamente gira en torno al tema territorio. Y para mí el territorio se lo construye, como dice Holmes, cuando uno va a ver a la gente, cuando uno se cruza con los afectos, con los no afectos, con, como dice Dolina, con la bronca, y me parece que por ahí un poco pasa la cosa. Y con respecto a lo que decía el compañero, el tema de la agenda, me parece a mí que en el 2001 surgieron una serie de iniciativas, como las asambleas barriales, básicamente, las fábricas recuperadas, que por más allá de que después hubo un reflujo, siguieron actuando, y de hecho hay decenas de asambleas que siguen actuando con una reunión semanal con 3-4 integrantes. Y eso da ya una pauta que, digamos, o establece algo que antes del 2001 no existía, y una serie de instituciones embrionarias de que probablemente en el futuro, si llega a suceder algo distinto o algo nuevamente parecido al 2001, quiero decir, digamos, ya existen como embriones de una nueva cosa y que no hay que volverlas a construir de cero. Por otra parte, digamos, no ha habido, a mí me parece que con relación al tema de territorio hay una discusión con esto que se habla de hacerle el juego a la derecha. Entonces, cuando uno habla de la cuestión de la soja, de la cuestión de la minería a cielo abierto, de cómo se están entregando la cordillera, de cómo se está expulsando poblaciones, como esa plata de alguna manera se está usando para, o se está un poco repartiendo un poco más, como señala Maristela Svampa en el reportaje que le hacemos, bueno, pareciera que no, que si uno los critica estaría haciendo el juego a la derecha. Yo creo que no, que los movimientos, la unión de asambleas vecinales, que se oponen a la minería y a los... Así mismo como la movida de Gualeguaychú, con los lados flacos y chotos que tuvo, reflejan cosas que no hay que darle la espalda, sino que, digamos, que hay que tenerlas en cuenta. Y para mí todo lo que se organiza y tiene un fin noble, no le hace el juego a la derecha. Y flaco favor le hacen a la derecha los que señalan que le hacen el juego a la derecha. Por ahí, en estos días hablamos mucho de Jock Lander, para mí Jock Lender es alguien que se ha dedicado sistemáticamente a echar gente de madres, gente que acompañó madre a las viejas durante 20 o 25 años, y el tipo se ha dedicado sistemáticamente a hacerles vacío y a echarlos. Y bueno, de alguna manera para mí Sergio le hizo el juego a la derecha, por más que no haya querido. Entonces, bueno, volviendo al tema del territorio y a lo que es la, digamos, mi barrio, La Boca, uno sale a la calle, se cruza con 10 vecinos. En la esquina paran los borrachos, hay dos punteros. Juega Boca, me llenan el barrio de vallas, pero ese llenado de vallas, cada vez que yo puteo, es parte de la dinámica. Es parte de la dinámica. Claro. Y hace parte, y bueno, y el barrio se transforma en una gran playa de estacionamiento, además, digamos, ¿no? Pero no es lo, uno siente que no es lo mismo que una playa de estacionamiento sin vida. En todo caso, no es un playón, digamos, no es una playa de un shopping. Claro. Pareciera que hasta esa dinámica de la aparición de los trapitos debajo de la baldosa los días que hay partido tiene otra dinámica, digamos. Claro. Entonces, bueno, por ahí es un poco. Es interesante. Claudio Sokolsky. Sí, yo creo que las sociedades se organizan de acuerdo a una dinámica propia que tienen. Y que bueno, eso es lo que después trasluce, porque bueno, cada uno está organizado a su manera y de esa manera transcurre la vida y uno la va pasando. Lo que sí creo que me parece es que mientras la política no baje, ¿sí?, y se expanda en toda la sociedad, en todos los organismos, todos los que de alguna manera hacen algo, y siga siendo tan personalista, porque cuando hay un bache, Lifche, arreglame el bache, y no es Lifche el que tiene que arreglar el bache, me parece, tenemos que encarar por otro lado, pero es tan personalista el sistema, tan personalista, ahora es la presidenta, ahora es Wiener, ahora es Lifche, pero nunca hablamos de lo que está, ¿no?, por debajo de eso. Y que esté por debajo no significa que sea peor. Claro. Significa que, bueno, esta horizontalidad, esta cuestión que nosotros siempre pedimos para que las cosas salgan mejor, muchas veces tampoco las practicamos, porque somos nosotros también los que personalizamos en un político por todas las desgracias que nos suceden. Y me parece que es eso, lo del 2001... Me parece que trajo esto, ¿no? Esto es lo que decía José Luis, de bueno, ahora son cuatro discutiendo, cuando en principio eran un montón, pero bueno, siguen discutiendo esos cuatro, y eso es lo que habría que rescatar. Tendríamos que ser muchos más discutiendo, eso está claro, y discutiendo todo, no solo el bache, discutiendo la periferia, discutiendo el territorio, discutiendo medio de comunicación, discutiendo las políticas públicas de salud, de deporte. Por más que tengamos una muy buena política pública de salud, creo que hay que seguir discutiéndola. Uh-huh. Sí, hay que ver cómo trabajan esos médicos o esos asistentes sociales en cada barrio carenciado de la ciudad, como para darse cuenta. Y no son a los que hablamos o a los que llamamos habitualmente, ¿sí?, para discutir cuestiones o para tratar temas de agenda. Uh-huh. ¿Llamamos a quién? Al ministro, al viceministro. Lo que pasa, Claudio, que perdón, pero la autocrítica la tenemos que hacer, digamos. Nosotros siempre estamos sobre la coyuntura, como periodistas, digo. Siempre estamos sobre la coyuntura. A mí particularmente, digamos, me cuesta poder tener tiempo para escribir sobre cuestiones que tendría ganas de escribir. Estamos todo el tiempo con lo que pasó y llamando, como vos decís, llamando al ministro, llamando al funcionario que sea, digamos, para ir con una agenda que no le imponemos, digamos, no estamos, somos empleados de un medio de comunicación. Sí, con relación a eso, digamos, en términos de los distintos problemas, iba, en realidad tenía otra pregunta en relación a lo nacional que hablaba Guillermo recién y cómo eso se traducía en lo local, porque bueno, Guillermo decía muy bien que bueno, que dos leyes muy importantes fueron producto de la movilización, digamos, dos leyes a nivel nacional. Y bueno, en el caso del Movimiento Giros, a nosotros nos tocó en un momento una iniciativa a nivel local, digamos, que tenía que ver con la cuestión de la prohibición de los barrios privados, y que de alguna manera, no digo que nosotros nos hemos sentido abandonados, no por, en el caso de los medios de comunicación y demás, que en ese sentido sí hubo una agenda pública interesante, digamos, y una discusión interesante, pero sí, digamos, nos hemos sentido bastante solos a la hora de reivindicar lo local como parte de la política. Es decir, a la hora de una construcción política, digamos, y de qué temas tocan a lo local. Nos pasó, por ejemplo, una situación que viene una compañera de la Asamblea del Delta, en el Tigre, donde tienen, digamos, un paraíso de barrios privados, y nos dice: yo la verdad que no sabía que se podían prohibir los barrios privados. y nos pareció interesante porque decíamos, bueno, fíjate cómo la lógica, digamos, de lo local y lo nacional, muchas veces como que hay una ruptura ahí, que pareciera que el Consejo Local también de alguna manera compra ese ABL y, o es una extensión de ese ABL, y pareciera que en lo local las iniciativas no abundan. Es decir, Guillermo Sisman hizo una crónica en ese momento para Rosario 12 sobre la aprobación de la ordenanza del Ya Basta, donde decía, en uno de los debates digamos más importantes o más profundos de los últimos tiempos en el Consejo, que si bien es cierto, fue un gran debate, digamos, no sé si es el único debate o si el debate ese podía ser, quizás si uno lo compara con en diputados nacionales y demás, podía ser una competencia. Ahora, acá en lo local había sido uno de los mejores, decía en ese momento Sisman. Nos parecía interesante, digamos, verlo a eso. ¿Qué pasa en lo local? Por ahí ustedes tienen la posibilidad de cubrir un poco la vida de lo que es el Consejo, o al menos que tienen, digamos, alguna algún rebote de lo que eso pasa por el hecho de lo que laburan en los medios. ¿Cómo ven la actividad, digamos, local en términos de iniciativa desde afuera del Consejo hacia el Consejo, iniciativa misma de los concejales, digamos, gracias a que los ciudadanos le acercan una problemática o lo que sea, digamos? ¿Cómo ven esa vida local en términos de iniciativas, de lo que sea, digamos? Puntualmente lo que pasó con el Ya Basta me parece que fue sin duda un logro muy significativo para lo que, en el plano de la urbanización de la ciudad. Ahora, que eso no pareciera como que se agotó ahí y no tuvo el correlato en la gestión municipal, y bueno, eso ya es otro plano, ¿no? Uh-huh. Porque fue muy significativo. Yo particularmente lo vi como algo, como un logro, que es verdad, creo que no en los últimos años, digamos, ha sido una ordenanza que puede llegar a cambiar de alguna manera lo que la cuestión de la urbanización de la ciudad. Se agotó ahí. Vamos a ver, no sé, la verdad que en eso también están ustedes como movimiento. Lo que sí, digamos, me resultó, no lo pude llegar a analizar bien, es que todo esto se dio a partir del movimiento de un barrio solamente. Uh-huh. Porque fue Nuevo Alberdi el que impulsó este proyecto. A través de ustedes, obviamente, sí, claro. A través de la realidad que se viene viviendo en el barrio después de las inundaciones. Esa fue la base, sí, obviamente. Pero lo que sí escapó un poco a mi análisis fue eso. No hubo otros actores más allá que Giros y los vecinos de Nuevo Alberdi, que sin subestimarlos, pero tampoco son tantos, ¿no? Son vecinos de barrio Nuevo Alberdi. Claro. Hay una ciudad enorme con la misma problemática. Sí. No, yo me estaba acordando de otras movilizaciones de vecinos pidiendo. Yo me acuerdo que el día que ustedes estaban haciendo el acampe y la movilización ahí con el tema del Ya Basta, también estaba la protectora Rosario haciendo la movida por el tema del claro. no a la no tracción a sangre. Sí. Y también me estaba acordando que en el último tiempo hubo un freno a la bicisenda acá de Calle Salta por un grupo de comerciantes que no estaban de acuerdo con que se instale ahí. Digo, en general hay movimientos y gente que se organiza con varios motivos. Está también la Red Familia, está, qué sé yo, un montón de gente que se organiza con distintos intereses, y a lo mejor para influir en política, y me parece que está bien y que está bueno. Claro. A mí me entusiasman algunas movidas que tienen que ver con la reparación de algo que está mal, digo, una situación injusta o que beneficie a una mayoría. Digo, después hay otros movimientos que también están ahí, y digo, me parece que hay movidas que son interesantes y otras movidas que a lo mejor a uno no le interesan tanto, pero digo, no diría que es bueno o malo el movimiento o la organización de gente de ya de por sí, digamos. Claro. Depende también, bueno, cuáles son los objetivos, cuál es la persistencia. Yo quería hacer una aclaración con respecto a lo de 2001, digamos. No quería enfocar, cuando hablaba de esto de la gente que salía a romper bancos y demás, como todo lo único del 2001. Digo que con respecto a ese tema puntual, me parece que ahí es cuando se perdió, cuando no hubo movilización, cuando no hubo un debate de fondo, y eso quedó como diluido y bueno, y no se ha modificado nada, cuando se agotó en la indignación misma. Por eso la palabra indignados no me gusta tanto, pero bueno, eso es para cuando charlemos del otro tema. Claudio Sokolsky. No, me quedé pensando en esto de los medios y la coyuntura, de que no tenemos tiempo. Bueno, eso se traslada automáticamente al consejo, a la política local. Claro, claro. No sé si ustedes leen los partes de prensa del Consejo, donde se tratan las ordenanzas y los proyectos aprobados o tratados. Son tan particulares, son tan puntuales, son tan personalistas, ¿sí?, la mayoría de ellos, que no, ahí te das cuenta que no se está discutiendo a futuro y no se discuten políticas públicas a futuro, porque están todos muy condicionados por lo puntual, por lo urgente, porque sacame el árbol de acá, por, digamos, sí. Se entiende, ¿no? Me parece que pasa por ahí. Y eso hasta que, insisto, hasta que no baje la política y la dejemos de poner puntualmente en una persona, o en este caso el reclamo de una persona al concejal, que tendría que estar trabajando en otro tipo de proyectos mucho más importantes o más grandes que la discusión entre vecinos por sacarme el árbol de acá o de allá, que, insisto, hagan un ejercicio práctico que es muy fácil de hacer y es muy divertido, es muy divertido. Poda de árboles en Mendoza. Y ahí se van a dar cuenta que digamos, ¿qué tratan los políticos en la caja de resonancia de la política local, que es el Consejo? Claro. Sí, hay cuestiones invisibles también, que por ahí uno cuando anda, por eso está bueno andar, ir a la calle, ¿no? Así como los políticos tienen que militar, el periodista también tiene que andar en la calle para ver de qué se trata todo, ¿viste? Yo particularmente me quedo enganchado con algunas cuestiones, como lo que Claudio lo sabe, porque a veces nos cruzamos en los pasillos de tribunales. ¿Qué las lindo. Dos nenitas, hermoso. A ustedes también, en alguna oportunidad, saliendo de algún juzgado. No hubo ningún problema igual, nos absolvieron a todos. Totalmente, sí. Que es un caso que a uno, viste, te va marcando, hay cosas que la verdad te llegan. Que es el caso de las dos nenitas que fueron abusadas en Barrio Gráfico, que son dos hermanitas de 10 y 11 años. Que a mí me tocó seguir el tema, como a otro le toca seguir otro tema. Pero ayer yo me encontré con gente del movimiento Evita, que en realidad fue las que rescataron a esa criatura. Ajá. Porque hay una ausencia total. No, por ahí va a resultar que uno está haciendo una crítica, pero una ausencia del Estado respecto a la contención de esas criaturas, de una situación que se venía repitiendo de hacía por lo menos un año. O sea, y nadie les brindaba contención. Bueno, al margen de eso, hay cosas que también dignifican y hay que repararlas. Ayer me decían la gente del movimiento Evita que estuvo en el reconocimiento que una de las criaturas tuvo que hacer de uno de las personas que las abusaba, que el trato dentro de la cámara de la habitación donde se hace el reconocimiento, que es un blindex, de un lado están cuatro o cinco personas más el acusado, para tratar de que la persona que es víctima pueda diferenciar y darse cuenta quién es, me decían que hubo un destrato tremendo dentro de esa sala hacia las criaturas. Discusiones entre fiscales y jueces porque uno no le había notificado al otro que estaba el reconocimiento, algo, digamos, no, que no se puede soslayar bajo ningún punto de vista, de que el fiscal esté en el momento del reconocimiento porque es el que está impulsando la causa, el que está tratando de esclarecer el hecho. Me decían que hubo un destrato tremendo hacia esas criaturas que están doblemente victimizadas, o sea... Tuvieron que hacer una cámara Gesell para contar qué les pasó. Tuvieron que hacer un reconocimiento viendo a sus abusadores con todo lo que eso implica. Y por un error de la justicia y del juzgado van a tener que volver la semana que viene a identificar a otro que las abusó. Entonces, y eso no se sabe. Digamos, a ver, las cuestiones... Se regodean muchos funcionarios hablando de la ley 26061 de protección integral de los derechos de la niñez, la adolescencia y la familia. Pero en ese espacio, el Poder Judicial hace algo para reivindicar los derechos de una nenita de 10 y 11 años abusada. Claro. Nos falta un montón todavía. Y hay cosas que la verdad hay que ponerlas nosotros como periodistas, tratar de ponerlas ahí arriba. Una manera de ayudar, de corregir, y son invisibles. De instalar un debate. De instalar el debate, público, porque son, no digo invisibles, pero desconocidas para el resto de la sociedad. Claro, lo que se visibiliza en todo caso, muchas veces queda en el registro de crisis civilizatoria, entonces es una más de lo que sucede o de lo que puede suceder en cualquier barrio de la periferia o en cualquier... Digamos, tal cual. Por eso lo relaciono, digamos, porque esto es el barrio gráfico, porque claro, esas situaciones generalmente se dan y están cruzadas por diversas cuestiones sociales. Bueno, ahora antes de que sigamos, ya bueno, entramos en el tema de los medios de comunicación. Queríamos hacer una pequeña pausa para luego volver y profundizar sobre esto. Estamos con Claudio Sokolsky, con Guillermo Gergo, con Claudio González, con José Luis Meirás y con Juan Monteverdi, quien les habla, Alejandro Gelfuso. Ya volvemos. El 2001 de alguna manera nos plantea como desafío, pues que se vayan todos, pensar a la democracia, pensar a la militancia política, corte de ruta y asamblea, bajo nuevos formatos, de una manera más intensa y vinculándola a la vida cotidiana. Movimiento Giros y Radio Rebelde presenta Reinventar la práctica política. 2001, 2011. Diálogos hacia la construcción de la política futura.